durmiendo. Una más de Soledad. Una salsa. No son salseros, son reggaetoneros, pero en su momento les dio por hacer una salsa y les funcionó. Y muy bien. Sí, muy buena. Y muy bien. A Joey y Randy cuando hicieron La Soledad. Ella se apoderó de mí, me hizo sufrir. La soledad que vive en mí son culpa de unas malas decisiones. Todo en la vida es un tropiezo y cada día es un comienzo. No te puedes dejar caer. Dele, mi hermano, que esto es un proceso. Mejor estar solo que mal acompañado. Quiero una negrita que me quiera demasiado, que me cocine cuando yo llegue cansado, y a un lado que desahogue sus intenciones. Otra más, la hace el rey del despecho. A él le tocaron ¿cuántos años de soledad? 9 años de soledad. 9 años de soledad. Otra canción que incluye la palabra soledad. De tanto amarnos, el destino te alejó y me dejaste esperando. No haberme ido contigo a compartir mi derrota, tal vez hubiera evitado que pasaran tantas cosas. 9 años de soledad y quién sabe cuántos más. Pero aunque te hayas casado, nos tomamos, hombre. Es Menudo. Cuando se llamaron MDO, también hicieron una canción que se llamó Me Huele a Soledad. Todo terminó, que ya no volverás. Sentir que te perdí y tengo que vivir perdido en la tristeza que dejaste en tu lugar. Me duele no tener tu amor y trato de olvidar. No hago más que recordar. Siento que la vida en tu recuerdo se me va. Carlitos Rey, un salsero que no tiene una playlist muy extenso, pero en lo que pegó le sonó una que se llamó La Soledad. Esta canción. Como querer intentar sembrar en medio del mar, como echar alas a volar, si en cada paso duele más la realidad. La soledad. El perrito soledad. También quedó solo porque se cayó. Media cama sin usar. El perrito se cayó por donde, Caro. Se cayó por acá como en Sameco. Y el trasteo va por acá por Alfaguara. Por la catarsa de Alfaguara. Uy, pararon ustedes a bailar solo esa canción. La soledad. Claro. Bueno, Marisela. Ah, eso sí. Cantó Sola con mi soledad. Totalmente a la deriva. Ah, aquí, mi mamá me escribe acá en el WhatsApp y dice que eso sí es música. Dice eso. Acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel, amor, no hieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la soledad. Tú que no me abrace. Sola sin tu compañía. Tangay. Sola, porque debe tanto. Una de las más famosas, bueno, todas estas creo que las conoce la mayoría, ¿no? Una más famosa que otras, pero una de las más famosas fue la que hizo Laura Pausini. Ay, sí. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Pero al fin Marcos nunca apareció, ¿cierto? Marco, no, porque él no. Se marchó para no volver. Ah, claro. Acuérdense. Sí, claro. Porque si no diría, Marco se marchó para regresar. No, Marco se marchó para no volver. Para no volver. Terminar este top de canciones que incluyen la palabra soledad, algunos hablando precisamente de la soledad, otros haciendo una... apología. No, una apología no, un símil, de pronto alguna situación particular de la pareja y todo. Esta de la 33 que se llama La Soledad. Si tú te vas, soledad. Uy. Pensando que todo andaba bien, haciendo billetes para comprarte un jet y así todo el mundo recorrer. Ay, pero ya aterricé y ya no tengo un jet. Para que un estado no un armar un ministerio. Pues es porque el país tiene una necesidad o una obligación muy grande, muy significativa. Recién Colombia, por ejemplo, estableció el Ministerio del Deporte que no existía. ¿Sí? Colombia tenía Coldeportes, que era la entidad encargada de manejar el deporte en Colombia. Era un departamento administrativo. Exactamente, pero no era un ministerio. Pero a raíz de los logros deportivos de nuestros deportistas, casi siempre con las uñas y vendiendo empanadas, y bueno, ustedes saben esa historia. Rifas. Y aún así nos daban tantas victorias, yo creo que por pena y por necesidad, por obligación, el Estado tuvo que tomar la decisión de crear el Ministerio del Deporte. Es decir, sacar del presupuesto nacional un dinero para crear un ministerio que fomente el deporte en Colombia, que arrope el deporte en Colombia. Entonces para que un Estado designe un rubro económico y una política para manejar la salud mental de sus habitantes, es porque tiene que ser muy complejo. Ni siquiera podría alguien decir, de eso podría ocuparse el Ministerio de Salud. Sí, supongo sí, que sí. El de Japón tiene Ministerio de Salud. Todos los países deben tenerlo. Pero que lo hagan aparte. Es que la soledad, Duque, es un problema asociado a un tema mental, a un tema... de enfermedad mental. Sí. Para que lo hagan que puedes aparte, bueno, sí, claro. Aparte, tiene que ser porque la tasa de suicidios y de personas que se quejan del tema debe ser muy grande. Usted está haciendo un análisis, como una lectura de qué significa tema eso. De claro, significa. Depresión. No lo debemos pasar como. El misterio de soledad. Y curiosa la noticia. No, eso significa la lectura que uno le hace a eso. Es un tema de evolución, de cómo estas generaciones. Que uno las ve a veces como más sensibles, ¿no? Porque uno dice, ay, en mi tiempo eso no pasaba y uno no le daba eso, no sé qué y no sé cuántas. Porque hoy en día los temas que se traten son delicados en todo sentido. Que si es racismo, que si es discriminación, usted es homofóbico, bueno, tantas cosas. Pero venga, le pinto el panorama. El asunto es el siguiente. O sea, hoy en día hay un bombardeo de información, hay un bombardeo de cosas que están pasando en el mundo. Las mismas redes sociales. Exacto. Tantas cosas que lo que hacen es que a uno se le llene la taza y se le rebose de muchos sentimientos y que a la hora de explotar usted no encuentra a quién decírselos porque la otra persona puede estar peor que usted o la otra persona es indiferente a lo que usted hace o siente. Y en la evolución del tema de redes, puntualmente, que es algo de aceptación, entonces los problemas que usted tiene hoy en día son por estupideces, entre comillas, como que usted alguien no le dé like a una foto, que usted tenga, que usted produzca un contenido y ese contenido no le funcione y usted se deprima por eso y tenga varios sí. golpes de esos en el día o en el mes, si usted vea que nada le funciona, eso lo puede llevar a usted una crisis de obviamente existencial, a un tema de depresión y por qué no fácilmente a un tema de suicidio. O cuando hay rupturas en relaciones, uno no se mata, la gente se mata, ay, ¿qué pasará con esta persona? Se pone a ver las redes sociales y está saliendo con otra persona, eso antes no como pasaba. Dice uno, ¿no? Cada cabeza o cada mente pues es un mundo y uno dice, cuando a alguien le pasa, no, ay, pero esa, ¿por qué no lo pensó? ¿Por qué no habló? ¿Por qué? No, o sea, y el Duque lo está diciendo, o sea, eso es un tema que lo peor es que, o sea, lo peor es pensar o asumir que es una estupidez lo otro que lo que puede estar sintiendo el otro. Sí. Pero ¿cómo va a pensar eso si usted tiene todo? Pero usted tiene comida, tiene casa, tiene cama, tiene carro. Pues tiene mire lo de Balvin. Sí, pero uno puede tener de todo, pero uno puede estar vacío en muchas otras cosas. Para mí Balvin es el ejemplo más claro y eso sí. Que eso le ha pasado a otros artistas que han tenido un desenlace fatal. Robin Williams, el man de Audioslave, Chris Cornell, etcétera. Gracias a la doctora Laura Telles por acá. Bueno, ella y su secretaria nos oyen, nunca participan. Y me dice, bueno, me manda acá un enlace que dice: Canario, no es únicamente Japón. El tema es tan grande que ya incluso el Reino Unido ha tomado cartas en el asunto. Y me manda el enlace, me manda un enlace de una noticia que dice: la soledad, un mal contemporáneo mundial que en Reino Unido ahora es asunto de Estado. Lo tiene la BBC de Londres y dice: la soledad es uno de los males que acecha a la sociedad contemporánea a tal punto que Reino Unido se volvió un asunto de Estado. La primera ministra Theresa May anunció esta semana la creación de un ministerio de la soledad también en el Reino Unido. O sea, lo de Japón, bueno, entonces, es noticia, pero la, ya el Reino Unido... La noticia tiene que ser, digamos, un poquito vieja, porque Theresa May hace más de un año renunció al primer ministerio. A su cargo, sí. El primer ministro es Boris Johnson. Al frente de ese organismo fue nombrada Tracey Coach, quien deberá lidiar con una problemática que afecta a 9 millones de personas en el país, un 13,7% de la población total. Así que el pionero, entonces no es Japón, es el Reino Unido. Ya en la época de Theresa May habían tomado la decisión de crear el Ministerio de la Soledad. Te voy a dar un datico aquí, puntualmente de la Organización Mundial de la Salud. Es un dato que, bueno, fue una estadística del 2019, hablando de cada cuánto tiempo una persona se suicida en el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud dio el dato que, pese a los progresos, aunque se ha trabajado como en esas cosas, ministerios, campañas, líneas de ayuda, bueno, todo ese tipo de ayudas y respaldo que se le puede dar a una persona, pues cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo. Dice: cada muerte es una tragedia para familia, amigos y colegas, y que los suicidios pueden prevenirse. Entonces, que hacen un llamamiento a todos los países a que incorporen de forma sostenida en sus programas nacionales de salud y formación estrategias de eficacia, dice, probada para la prevención del suicidio. Bueno, ¿algo que decir, Charles? No, es que los países del mundo... Los países del primer mundo suelen tener esta problemática, o sea, de suicidio. No, pero es mundial, Charles. No, sí, pero sobre todo los países del primer mundo, Japón, Inglaterra, muchos países de Europa. ¿Por qué? Porque es que la vida es como tan organizada, tan cuadriculada, que el trabajo, que, mejor dicho, no tienen espacio las personas, muchos habitantes, como para hacer otras cosas. Entonces se encierran, no tienen como más libertad de por ejemplo, donde muchos países del tercer mundo, no, pues vamos a pasarla chévere, a salir entre amigos, vamos a esparcirnos. Sí. Entonces esto también influye en que esa vida tan cuadriculada de mucho trabajo haga que la gente se deprima. Y sí, es probable, Charles, pero mire que en medio de nuestro desorden acá, ajá, nuestro folclorismo, nuestra vida tropical, nuestra chabacanería, acá la tasa de suicidios también se ha incrementado. Miren, sí, a más la ciudad de Cali, miren a más nuestra ciudad, en los tres últimos años, cuántos casos de los que se menciona, de los que salen a la luz pública, hemos contado. Más los que no son noticia, cuántas personas lo habrán hecho y no salió en una nota de prensa, un noticiero no habló del tema, pero cuántos casos aquí, en medio, y no somos un país cuadriculado, somos más desordenaditos, llevamos una vida más relajada. Es que vuelvo y se lo digo, o sea, son muchos los factores, muchos, incluso la lluvia puede hacer que una persona se deprima al punto de suicidarse, incluso el clima. Pero en sí la enfermedad es una enfermedad mental, es algo que está en la cabeza y es algo que es

hora 10:24 minutos. Está al aire Planeta 96.9 en la ciudad de Cali. A las 11 de la mañana yo me quedo con ustedes haciendo versus. Ustedes si tienen que elegir hoy, mascota, ¿qué es mejor, mascota perro o mascota gato? Hoy versus, el versus de hoy es perros versus gatos. ¿Quiénes son mejor compañía? ¿Quiénes son más económicos? Si tienen que quedarse con una mascota, yo sé que hay muchos que tienen perros y gatos, pero si tienen que elegir solo entre perros y gatos, ¿con qué se quedan? Como mascotas. Está bueno ese versus. ¿Quiénes son mejor compañía, los perros o los gatos? Le pregunto al güey que tiene perros y gatos. Ay, juepuchita. ¿Lo compliqué? Claro. Pero bueno, pero digamos que en orden de ideas, siempre he preferido más los perros. Los perros, ok. ¿Usted ha tenido gatos? Los gatos. Yo tengo después. Una gata en la casa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Se llama Tita la gatita. Tita la gatita. ¿Y un perro? Perro no. ¿Se queda con los gatos? Sí, yo era de perro. Es que no es de ese, no es que uno prefiera perro. Uno generalmente o es de perros o es de gatos. Mi personalidad era de perros hasta que aprendí a amar los gatos y los gatos le enseñan a amar a uno y uno aprende como la de independencia con ellos. Bueno, y básicamente es porque sentimos que el tema del amor por los gatos, bueno, mucha gente los ha amado toda la vida, pero la aceptación por los gatos ha crecido. Muchísimo. Ha crecido muchísimo. Sí, ese fue mi proceso. Y lo que él dice, el Duque dice, es verdad, pues ellos le enseñan a amar a uno los gatos. Y yo tuve una temporada en que solo me metía con gatas. Ok, muy bien. 10:26 minutos. Estamos en una presentación de Equox, bolsitas de maíz que se compostan en 6 meses. Y también premian su creatividad. Recuerden la campaña en redes sociales para que ustedes los puedan seguir y puedan ganar muchos artículos de la línea Equox, bolsas compostables, composteras y demás. Simplemente mostrando en fotos o videos, tanto en historias como en el feed, cómo reciclan y cómo clasifican sus basuras en casa. Muéstrenlo, tienen hasta el día viernes, @Equox, etiquétenlos y pueden tener la oportunidad de ganar muchos artículos de la línea Equox. Recuerden, hasta el 26 y este próximo 27, inauguración oficial de su Eco Market en el barrio Alameda. Necesitamos gente valiente que quiera cambiar al mundo con Equox. Esta mañana un oyente nos compartió un trino de Willy Colón en el que mandó un mural, una foto, una pintura con grandes, muy grandes de la salsa, 30 exactamente, y decía Willy Colón en su trino que de los 30 quedaban solamente 11 vivos, la bendito mayoría se han ido, Dios, haciendo referencia a la partida de Johnny Pacheco. Entonces nos pusimos aquí a mirar el cuadro, a tratar de identificar cada uno, los despegamos a la mayoría creo, pero nos quedaron dudas con algunos que quién es. Mauro dice, hola muchachos, buenos días. Cana, el canoso de gafas no es Adalberto Santiago. Y Cielo Rodríguez dice, el del sombrero no será Chiribico Dávila. Hay muchos que yo, por ejemplo, físicamente no. Es probable. No los ubico, entonces. Es probable. Quedó la imagen. Pero yo estoy aquí, la verdad no pude con esos dos. Saluditos. Perdón, Cana, saluditos aquí a Jota de Supermascotas, que dice, gato toda la vida. Buen tema ese, dice. Ah, bueno, que lo patrocinó y que vamos a arreglar hoy de Supermascotas. ¿En serio? Un gato de adopción. Ok, bueno, muy bien. Masa dice. Dice, buenos días, gente chimbita de la radio. Aquí les roto, pues, bajo cuerda para ver todos los partidos del día en HD, como si fuera en directo, directo del televisor. Entonces dice, aplicación Kickoff, aparece con KICKOFF. Ay, manda clave y todo. Sí, de hecho aquí lo estoy ensayando, pero pide contraseña. Ah, bueno, pues ahí están viendo clave. Sí, voy a hacer la vuelta de inscripción a ver qué tal. Pero él envió la clave y dice que la disfruten, pues. Ahí ya vamos a responder a ver si les funciona. Llegamos al trino de las vibraciones, positivas. La sexóloga Joana Izquierdo, ¿qué dice hoy? Dice, buenos días al mejor quinteto de la radio. Hoy al querer escucharlos por la señal de internet y aparece la palabra y pienso, eres tú, Cana, guíame por el buen camino, las mejores vibras, el pastor canario. Bernardo, hace días no nos escribías. ¿Cómo va, Bernardo? ¿Qué dice? Con las buenas, su Mercedes, aquí agarrando calle y sintonizados con la buena música del miércoles, Salserín. Uy, Cana, ¿puede sonarte esta canción? Si ella pregunta por mí, de Luis Ramírez y su orquesta. Bueno, ahora de pronto la ponemos porque hoy nos dice a Luis Ramírez precisamente. Carlitos Castañeda, ¿qué dice? Dice, buenos días muchachos. Ey, Cana, esa falla está de locos. Pana, qué locura. Hoy apoyo a el Atalanta y al amor de mi vida. Una pasión, una enfermedad llamada América de Cali. Se tiene que perder. Si se van los dos, se pierde un tiempo de uno de los dos partidos. A menos de que tenga un televisor de esos que... Pues, ¿de doble pantalla? Sí. Porque el segundo tiempo de América Envigado se cruza con el primer tiempo de Atalanta Real Madrid, Carlitos. Le toca pimponear. Bueno, a propósito de Carlos, ¿qué fue de la vida de Carlitos Cardona de Kaká? Te echamos de menos, Carlitos. Yamilo, ¿qué dice? Yamilo dice, este personaje Yoko Kenji trabaja mucho, dice, es que... bueno, eso en Colombia. Eso en Colombia, dice. Él dice que en Japón todo es tan perfecto que aburre. Y él trae japoneses para que vean cómo es Colombia. Sobre todo, dice, en Ciudad Bolívar son muy buenas sus charlas. Sí, tuve la oportunidad de ver una y sí tiene razón. Él habla mucho de que, bueno, los dos extremos son malos. Nuestro folclorismo excesivo. Ajá. Nuestro desorden, digámoslo así. Y también lo psicorrígida, quizás sí. La vida y lo ordenada, pues, del Japón. Jaime Mosquera nos escribió. Hola, Jaime, ¿cómo andamos? ¿Qué puso Jaime en su trino? Están sancionando por tener el casco mal puesto por el puente de López y tapar los huecos en las vías, ¿para cuándo? De hecho, desde esta mañana arrancaron con los operativos y ya con el cobro, ¿no? Ya no son educativos los comparendos, sino... por el tema casco. Multa. Sí, y tiene que ser el casco que están diciendo las autoridades y si es abatible tienen que bajarlo. Tiene, ¿no?, que estar abajo, sí. Y lo que dice Jaime es lo que a mucha gente le incomoda, ¿no? Que te aprietan y te aprietan y te aprietan. Es bien, las normas hay que cumplirlas. Pero aprietan y aprietan. Y lo que la ciudadanía reclama, que es seguridad y obras públicas, ¿para cuándo? O sea, infraestructura. Que el Estado, a través del municipio, también se vea la obra. ¿Dónde está la pavimentación de las calles? Los motociclistas, que es a quienes les cae la multa del casco, por ejemplo, son de los que más sufren por el tema de huecos en la ciudad de Cali. Nada más. Se lo dije esta mañana. El video de esta mañana. Ajá. Por eso están haciendo la revisión del tema del casco. Como hay tantos huecos, como por si se va a caer, para que tenga el casco puesto. Edison López dice. Es de lógica. Chicos, buen día. Hay una canción muy buena de Gloria Trevi, Soledad. Es muy buena. ¿A mi edad que estaba tocando ahí que no sabíamos cuál era? Seguro. También Jaime dijo que la soledad de Joel y Randy. María del Pilar dijo, me mata la soledad de Tito Rojas. Y eterna soledad, despedida de once y llorada fija. Uy, sí. Esa ay, canción, sí, señor. Yo esa canción la dije en un casete. O sea, estamos pero grandes. Ha llovido. La que dice... ¿Edison? ¿Quién bloqueó lo de la canción? Edison, la de Gloria Trevi. ¿No será esta? Santa tentación. En la tradición. No, esa no es Gloria Trevi. Magia y bendición. Esa es Luisa Fernanda Oleola, segura. Sí. Se llama Bendita Soledad. Ay, no, Carlos. ¿No? Bueno, Mali Espa, ¿qué dice? Dice, muchachos, hasta Lisandro Mesa sacó tema de Soledad. La bonita Paula Espinosa, qué linda te ves en esa foto, Paula. Nos mandó una foto tirando un beso en su foto y dice... Pico. Buenos días, muchachos. Feliz miércoles. Muchas bendiciones hoy. Buenas energías y picos para todos. Cana, ¿con qué mix de DJ Andrés nos vas a alegrar esta mañana? Paulita, esta mañana toqué el salsa caleña mix 2 de DJ Andrés. ¿Por qué pregunta Charles a Soto Boche, así como fuera de micrófono, que ese pico para quién es? Que si es para Charles. No, ahí dice que para todos. Ahí dice que para todos. Ah, sí, pico no para leído. Todos. Charles ya le dio hasta la partida de bautizo. Charles ya no, ya. Pero Charles. ¿Sabe cuánto pagaba de arriendo en la casa anterior? Dice Charles, sí. Ian Velasco dice. Ores, yo bien alegre, apenas me conecto y están hablando de Soledad. Miro el radio y me digo, al fin Radio Planeta, me alegra imaginarme mandarle picos a Caro en el muelle de San Blas de Maná. Pide la canción. Oh, dice canción, pero dice pipicos. Dice pipicos. Ese es el de los pipicos. Ah, carajo. Los pipicos son. Freider, son groseros. Embarazosos. Sí. Freider, ¿qué dice? Buen día, muchachos. En mi opinión, la potencia mundial ya no es Estados Unidos, como muchos se empeñan a llamar a este país. Para mí hace rato Japón y China los dejaron tirados como perrito en trasteo. Freider, que vive en Estados Unidos. La peste, ¿qué dijo la peste? Les recomiendo un documental que se llama El Imperio Sin Sexo. Hoy podrán entender un poco sobre la problemática de Japón. Apunten, oyentes, apunten. Yo sé que se les gustan las series y películas recomendadas. Apunten, se llama El Imperio Sin Sexo. Es un documental. La peste nos podría decir por dónde. YouTube, bueno, sí, que nos diga por dónde, sí. ¿O en qué plataforma está El Imperio Sin Sexo? Ay, vea, por acá me recomendaron otra. Saludos para Julián Ramírez, que me dice de Franco De Vita, Te Veo Venir Soledad. Ah, sí, claro, la Te canción. Veo Venir Soledad. Sí, sí, se me pasó. También. Uy, es que hay muchas, canarios. Freider continuó su trino y dijo... Dice, hace un tiempo atrás, hablando de este tema del suicidio, un cirujano que trabajó en Inglaterra por un buen tiempo, me dijo exactamente lo mismo que Duque, del clima. Allá los días son muy grises y lluviosos y la tasa de suicidio es muy alta, lo explicaba él. Bueno, Lu, sí, que es Lufe Carvajal, habló del tema de las mascotas, si perro o gato, y dijo... Buenos días, niños, feliz miércoles. Uf, qué difícil pregunta, pero si me ponen a elegir, prefiero los gatitos. Lu, ahora que empiece Versus, espero tu votación para la cuenta de Twitter y en Instagram. Mike, ¿qué dijo? Hola, muchachos, me quedo con los gatos por su independencia y ese ronroneo es genial. Es que, ¿sabes qué pasa con los gatos? Si usted lo pone como cuando... hace una balanza y una comparación, son más prácticos. Más prácticos por su independencia, sí, porque sí, sí, ellos son aseados, van a su arenero, hacen sus necesidades, son tranquilos. Entonces, como que el perro, entiende uno que requiere más atención, más cuidados. Usted está regañando más bañarlo a un perro que a un gato. Usted un gato no le dice nada. Usted lo regaña porque no le hace caso cuando lo llama. Será la única, porque ellos sí son unos berracos desgraciados que no, uno los llama y... Lugo Sáenz, ¿qué dijo? Dice, uy, no, cana, yo he tenido ambas mascotas. Ahora tengo dos gatos y son tan, pero tan amorosos y consentidos que no me imagino mi vida sin ellos ahora. Me ayudaron mucho en mi proceso de luto por mi perrito Bruno. Yo no podría decidir. César Augusto Masuera. Manda aquí un listado, dice, muchachos, otros temas de soledad. Dice, soledad de Lisandro Mesa, esta soledad de Cani García. Para saber cómo es la soledad de Leonardo Fabio, la soledad de LG. Que es la de Laura Pausini. Soledad de Ana Gabriel, soledad de La Oreja de Van Gogh, soledad de Don Omar, etc. etc. Sí, el listado es más amplio de lo que yo toqué. Yo saqué 10, un top 10 armé con las que tenía acá. Cana por tiempo, yo prefiero los gatos. Van ganando los gatos. Pero la votación oficial es ahora, que empiece Versus. Diego Pinzón dice... Saludos, muchachos, desde Buga. Hoy hacer fuerza para el rojo y para el Atalanta. El rojo por Cel y por el televisión el otro. Y apareció, mire, lo invocamos y apareció Carlitos Cardona. Dice, tranquilos, muchachos, siempre firme con ustedes. Solo que quise opinar sobre todos los temas y mejor evito. Quisiera, dice él. Se les quiere un abrazo inmenso por postdata. Me quedé esperando la razón del partido, canario. Ay, Carlitos, sí. No, pero pues no salieron tranquilo con nada, hermano. Esta gente anda como de vacaciones. Mentiras, el domingo, el fin de semana querían descansar. Según ellos, la banda del diablo dice... Dice, hola people, ¿ya vieron El Internado? Apenas llevo un capítulo. Esa está por... Esta la están promocionando por Amazon Prime, ¿no? Le han hecho mucho ruido. ¿Qué tal la banda? ¿Buena o no? A mí no, es que a mí esas series así con los españoletes y no sé qué, ¿no? ¿No te gustó mucho? No. ¿Pero y La Casa de Papel qué? No, yo nunca me la vi. Me vi dos capítulos y no me gustó. ¿Cómo se llamaba la otra? Vis a Vis. Tampoco me la vi. ¿Y Élite? Yo sí me las vi. No, tampoco me la vi. Élite sí no me la vi. Estoy con el Duque. Tatiana dice, ¿cómo vieron al Chelsea ayer? El partido del jueves no me lo quiero perder, pero complicado en el trabajo. El Chelsea le ganó ayer al Atlético de Madrid. Pero le cuento a ella, por Facebook los pasan en la página de Facebook de la UEFA Champions League. Búscala ahí, te suscribes y ahí pasan los partidos con narración de narradores de Facebook, o sea, gente... contratada por Facebook, es como un canal deportivo de ellos. Yo lo que vi, el Chelsea tuvo mejor manejo de balón, más posesión, se ve la mano que le ha metido el técnico Tuchel, la alemana, al Chelsea, y bueno, sacaron un gol, tres un golazo, puntos, un golazo desde, desde Bucarest, en Hungría, ahí jugaron en Budapest. Ah, yo pensaba que era Bucarest. 9:10:38 minutos. Bucaros. Y para terminar esta ronda, Amalia. Dice, buen día, planetarios, bendiciones. Pueden retuitear la info de la aplicación, gracias. Y vamos, ¿de qué? ¿La aplicación para ver el partido será? Sí, aquí lo estoy buscando. Y la peste ya nos mandó, dice, ahí les mando el link para ver el documental El Imperio Sin Sexo. Voy a darle retweet ya para que lo busquen en nuestra cuenta de Twitter. Ahí pueden mirar el imperio. El imperio contraataca de los. Ah, perdón, pero el título real es El Imperio de los Sin Sexo. Sí. Un clásico del cine pornográfico Duque, que era El Imperio de los Sexos. ¿El Imperio, cómo es? ¿El Imperio de los Sentidos? De los Sentidos. Era El Imperio de los Sentidos, ¿no? Clásico, clásico. No, sí, no, El Imperio de los Sentidos. Se llama El Imperio. Yo me acuerdo de un programa venezolano que era La Guerra de los Sexos. Pero no más. Esta es La Mañanita. La Mañana por Radio Planeta. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to say. Ahora 10:42 minutos en la mañaneta de Planeta 10:42. Modelos colombianos dan 5 consejos para triunfar en OnlyFans. A la gente que tiene en la mente está pensando, ¿será que me tiro al OnlyFans? Carolina, oiga, oiga. Bueno, ya, pero más adelante, ¿qué dijeron? Antes estamos en una presentación de... A esta hora de Choribob, que es el sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso. Siempre tengan esto en cuenta, un asado y necesitan buenos chorizos para quedar muy bien, para que obviamente usted disfrute algo delicioso, la gente le pregunte dónde los consiguió, queda usted como un rey con Choribob. Pues son livianos, son 110 gramos de carne de cerdo, los encuentran a través de la cuenta de Instagram, vayan, sigan la cuenta como @choribob, es lo primero, o podrían conseguirlos ustedes en Volcano Asadores, ahí los encuentran en el Club del Asado. Choribob, deliciosos, son livianos, 110 gramos de carne de cerdo en tripa natural. Tres rápidas antes de ir a noticias del mundo de la música. ¿Qué modelos y qué fue lo que dijeron? ¿Cuáles fueron los 5 consejos para triunfar en OnlyFans? Gana, se trata de uno de los colombianos, Alejo Espina y Daniel Montoya, con perfiles en OnlyFans. Hablaron con el portal Pulso y resolvieron dudas sobre el famoso servicio de suscripción. Alejo y Daniel son modelos, tienen vidas distintas, pero esta plataforma los unió. Alejo es un ingeniero de petróleos, graduado de la Universidad Nacional, y pues al ver que no conseguía trabajo en esa área, creó una marca de ropa, no le fue tan bien, y tiempo después se filtraron unas fotos íntimas en Twitter y decidió aprovechar esa fama para crear una cuenta en OnlyFans. y Daniel Montoya, comunicador social y periodismo de la Universidad de Cooperativa de Colombia en Medellín, trabajó como asesor de ventas y después se dedicó a ser modelo webcam para tener ingresos fijos. Entonces crearon estas cuentas y han empezado a ganar muy buena plata, hasta $350,000 al año están ganando estos dos modelos. ¿Qué? ¿Cuánto? $350,000 al año. Uy, con esta plataforma de OnlyFans. Ahorita yo estaba viendo, de hecho, una noticia de una modelo de estas de OnlyFans, no solo la de Bucaramanga, que es un bizcocho, sino otra en Estados Unidos que se compró una mansión, pero una mansión ni la verdad, que con un añito de OnlyFans nomás. Entonces, dan 5 tips para crear una cuenta en OnlyFans. La número 1 es tener cuentas exitosas en redes sociales para llamar suscriptores. O sea, que usted haga una cuenta de Twitter y toda esa gente que usted tiene en Twitter con contenido, obviamente... Arrastrar lo que tiene uno en Twitter y en Instagram. Exactamente, sí, claro. Con contenido obviamente no tan... Esa es la primera clientela. Bueno, tengo gente. No tan explícito, a los que me siguen. Como a la imaginación. Sí. Pues quiere ver completo, vaya y suscríbase al OnlyFans. Se lo están haciendo. Chulito. 1327 en Twitter, en Cali nada más. Yo conozco aquí una niña de Cali, ya les voy a mostrar quién, pues no voy a decir nombres porque... Ya ok. Ya sabes, ¿no, Carolina? Ya sabes lo que hay que hacer. Número 2. Tengo ahí. Y ella, pues sí, tiene muchos seguidores en Instagram. Y si lo que hace es decir, como, bueno, vayan para... Va a ver la última publicación que puso, a ver... ¿Quieren ver el video ardientes completo? A ver ella qué pone. Mucho. Ella pone... El Twitter y el Instagram, en este caso, se convierten como en la galletita de degustación en el supermercado. Exactamente. Vea, ¿quiere ver completo el video? ¿Quiere ver completa la imagen? Sin censura. Es la galletita que le da uno la degustadora en el supermercado. Sí. Vaya y métase a mi cuenta de... ¿Quiere llevarse todo el paquete? Entonces métase a OnlyFans. Suscríbase por $6 mensuales. Ajá. Número 2. Tip número 2. Saber qué tipo de contenido compartir con sus seguidores. Estos modelos recalcaron que hay que saberse vender para ganar suscriptores y tener éxito en esta plataforma. Para esto se debe definir el tipo de contenido que le gusta a sus seguidores y por el que pagarían esa exclusividad. Por ejemplo, si Canario abre, diría fotos que bola con un micrófono tapándole. Podría ser conceptual como de radio, sí. La consola ahí. Me están dando ideas, muy bien. O Carolina, entonces con los audífonos. Los audífonos las puchecas. ¿Cómo hablar por el micrófono? Pero con otro tipo de micrófono. A ver, por favor, Charles. Número 3. No es necesario mostrar para... un personaje que llame Don Ordinario. Esto es importante. No es necesario mostrar para prosperar. Ya eso es decisión de cada quien si quiere mostrar piel o dar a conocer alguna habilidad que tenga y sea digna de ser mostrada en esta plataforma. Nadie está obligado a hacer lo que no quiere. Una habilidad, si yo me volteo los párpados así en los ojos y me quedan así. Es que lo que hablamos de otra vez, cuentas de OnlyFans, de pies, de, bueno, sí. Sí, de sí, cochinadas, sí. De bueno, otras cosas. Número 4, hacer colaboraciones con otros perfiles de OnlyFans. Alejo y Daniel recomiendan promocionar otras cuentas de dicha plataforma en sus perfiles de Instagram y que esto sea recíproco. Por ejemplo, unirse con alguien que tiene 3,000 seguidores, los mismos que usted, invitándolos a que se suscriban a esta cuenta y así van ganando fans que no tenían antes y que llegaron gracias a eso. Yo he visto en Instagram muchas modelos que sigan a mi amiguita no sé quién. Ajá. Pero sabe que esa estrategia es la que muchos desarrollan en Instagram, por ejemplo, que es darle like a todas las publicaciones y comentar la mayoría de publicaciones que tengan ahí, porque para quienes se metan a ver los comentarios de las fotos, vean tu perfil y se animen a seguirte. Esa también puede funcionar, porque yo también he seguido así como gente. Cuando yo, chévere, y va y me... Bueno, y la última, ¿cuál es, Charles? Ser disciplinado, definitivamente. Una de las claves para conseguir un número significativo de buenos suscriptores consiste en publicar contenido en las redes sociales de forma constante y frecuente, estar activos siempre con las publicaciones, con contenido, con historias, para que usted de a poquito vaya recogiendo bastantes seguidores. 10:48, a propósito de esa noticia, Charles, de esos tips que dieron estos modelos en OnlyFans, es noticia... Duque, la historia de la mamá que se metió a OnlyFans y le echaron los hijos del colegio. Sí, mire, ella se aparece, de hecho, búsquela en Instagram, yo la estaba viendo. Virgen Santísima. Ah, señora. Aparece como The Real Mr. Poindexter. d.real.mrs.poindexter. Qué cucha tan buena. O sea, con todo el respeto que me merece, pero que señor, señor esposo. Qué señora tan bizcocha. Mire, el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Sacramento, en California, Estados Unidos, le expulsó a los tres hijos al considerar que la cuenta de OnlyFans de ella, que se llama Crystal Jackson, iba en contra de los principios de la institución. Durante el verano del año pasado, muchas mamás se unieron y amaron, pues, el comité de las buenas costumbres. ¡Piensen en los niños! ¡Que alguien piense en los niños! Empezaron a enviar mensajes anónimos y fotos explícitas de ella al colegio, buscando pues que parara este tipo de contenido, este tipo de cosas que ella hace. Lograron que el colegio lo expulsara, pero pues esto se fue a juicio y la señora ganó el juicio. Ahora dice que su aparente búsqueda de controversias de alto perfil en apoyo a su sitio para adultos está en conflicto directo con lo que esperamos impartir a nuestros estudiantes. Por lo tanto, requerimos que encuentre otro colegio para sus hijos y no tenga más asociación con el nuestro. Ella, obvio, demandó y todo eso y logró que la indemnizara el colegio y que indemnizara pues a sus hijos y pagara la colegiatura en otro colegio. Ajá. Pero la señora no cerró su cuenta de OnlyFans. ¿Qué tal? La noticia en Colombia hace pocos días referente al tema OnlyFans fue de una mujer que está condenada por el tema de tráfico y posesión de estupefacientes. Ya tiene una condena, la está pagando en su casa, pero quería trabajar en OnlyFans. Un juez de la República dijo que no había problema en que ella ejerciera esta actividad desde su casa. 10:50 minutos, noticias del mundo de la música. Dando vueltas en París, condenando a los juzgados, con la nariz empolvada, de corbata o de blue jeans, los han visto en las portadas todas, sin más nada que decir. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcándose en el patio del vecino. ¿Qué pasa si son ellos? En el 98 Shakira publicó ¿Dónde están los ladrones?, un exitosísimo álbum de la barranquillera. ¿Por qué es noticia hoy? ¿Cómo así que Shakira va a volver a buscar los ladrones? Bueno, la cuestión es que, recuerda usted que este álbum tenía una base muy rockera, demasiado rockera, sí, y ella ya hizo una transición, le metió algo urbano, algo más electrónico, más urbano y todo eso a sus más recientes producciones. Bueno, pues todo parece indicar que iría a buscar de nuevo ese sonido base con el que ella se hizo muy famosa a nivel mundial en sus inicios. Y todo fue porque el mes pasado hubo un movimiento en la cuenta de Twitter de Shakira, donde interactuó con una cuenta que se llama Twitter Music. Ella pone en la video, dice: Twitter Music me atrapa, pop en el exterior, rock en el interior. Entonces Twitter Music le escribió, dijo: yeah, escuchamos rock clásico con Shakira tocando la guitarra y la batería. Además de eso, obvio, pues el cambio de su pelo, que fue el mismo que tenía en esa época donde ese álbum tan rockero pues fue muy internacional, y donde se dejó ver de esa manera pues un poquito más rockera. Están esperando que esa sea la sorpresa, porque todo el mundo quisiera escuchar a Shakira con ese tipo de sonido, ¿no? Ajá, sí, y creo que le vendría bien en estos momentos, ya que se dio una asomadita por el urbano. No olviden que la última producción de Shakira, lo que más le funcionó fue el sonido urbano de la última producción, arrancando con La Bicicleta, pues que sí, por ahí la colaboración con Carlos Vives, Maluma. Y si vuelve a su esencia rockerita, creo que a muchos fanáticos me de sumo Shakira, ahí les va a gustar cuando hizo esto. Noticias del mundo de la música, 10:53 minutos. Es noticia Cristian Nodal. Cristian Nodal. una famosa quería hacer dueto con él y la rechazó. ¿A quién rechazó? A Dana Paola. ¿Se acuerda que habíamos hablado de ella hace unos días? Ella era influencer, actriz, cantante, bueno, y todo esto. Pues le dijo no a Dana Paola, Cristian Nodal, porque su relación con Belinda lo lleva a hacer este tipo de comentarios. El Girl Power, Dana Paola, escribió Belinda en una de las fotos donde están ambas, pero Nodal, pues obvio, por mantener como un respeto a su relación con Belinda, prefirió no hacer esto, ¿no? Le he dicho a Chi. Sí, no hacer ese junte con Dana Paola, porque pues me imagino que sentirá que de pronto es como traicionar de alguna manera a Belinda en a la Belinda. Parte musical. Sí. 10:54, noticias del mundo de la música. Es noticia el jefe, el Big Boss, Daddy Yankee. ¿Por qué, Carito? Pues porque el día de ayer desapareció de Instagram, su cuenta oficial. Pues desapareció y esto pues digamos que la prensa, dice que él prácticamente, o se podría hablar de que estaba preparando algo nuevo y que hace parte, digamos, del tema de campaña publicitaria para algo musical que se trae Daddy Yankee. Pues el lunes dijo que estaba preparado para arrancar muchas cosas que tenía escondidas de su producción, que tenía olvidadas, y eso lo hizo en un live que hizo con sus seguidores. La cuenta pues está, no sé si todavía exista, digamos, como internamente, 40 millones de seguidores, y ya parece desactivada. Las cuentas de Twitter y Facebook pues operan con normalidad. Él decía, bueno, el que quiere ingresar en esos momentos, por lo menos aparece, esta página no está disponible, es posible que el enlace que seleccionaste esté roto o que se haya eliminado la página. Pero sin embargo, pues en un en vivo que hizo, o en una transmisión en vivo que hizo con sus seguidores, pues el día lunes habló de que se traía cosas nuevas, que tenía cosas escondidas de su producción y que estaba trabajando en ello. Así que pues actualmente no se sabe exactamente qué sucedió, pero lo que dicen es que probablemente sea algo correspondiente a su nuevo estrategia, trabajo. Pues, sí, una estrategia comercial. Carito, no es otra cosa, es estrategia, es general, que lo extrañan, hacer de extrañar, que pasó, y bueno, luego pasado mañana, la otra semana, vendrá la noticia de algo nuevo. Hablando de música y tecnología, Spotify también es noticia hoy. ¿Por qué, Duque? Bueno, va a salir un nuevo servicio en Spotify que se llama Spotify Hi-Fi. Y para los que son amantes del muy buen sonido en la música que escuchan, y ahora pues que los audífonos prestan tanta calidad de sonido, pues este servicio con el que se viene Spotify va a ser muy llamativo. Es un servicio que incrementa mejora el formato de audio con un formato que se llama lossless, que es compresión de sonido del archivo, pero sin pérdidas de calidad. Dice que la calidad es similar a la de un CD. De igual manera, la plataforma también dijo que esta mejora también estará presente para los altavoces que sean compatibles con Spotify Connect, y además que va a tener una mejora también alta en los podcasts, porque va a mejorar el sonido independientemente de cómo lo graben, pero sí va a mejorar mucho el sonido de los podcasts. 10:57 minutos, un día como hoy nacía una de las figuras más rutilantes del mundo de la salsa. De pronto no lo tiene todo el mundo ahí en primera línea, como hacía Johnny Pacheco, como hacía Tito Puente, como a, bueno, a tantos otros. Pero indudablemente de los más influyentes nacía, uno de los más influyentes nacía un día como hoy. ¿Ya cayeron en cuenta? Cuando yo llego a la fiesta, conmigo quieren bailar, porque saben que yo traigo... ¿Ya lo relacionaron o necesitan un poquito más de ayuda? Esto, por ejemplo... ¿Cómo?